las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Gets you high. I like the way the crowd is moving, like the way it's grooving. Got this place swinging tonight. There's a chick by the door, I adore how she's dancing for me. The night is calling, it's you. Smile. I like the way the girl is turning, man, my soul is burning. God, the club is swinging tonight. She's a dream in the dark, she's a spark, she's at night in my heart. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en otra noche más para compartir muy buena música, estar entre amigos. Esta vuelta, bueno, ustedes sabrán, solito a partir de ahora, porque Herbie A partir de anoche arrancó con su programa de rock. Y bueno, Radio Caos arrancó anoche, estuvimos aquí, yo lo acompañé, pasamos la verdad que un rato lindo, haciéndole la pata en este nuevo emprendimiento de nuestro gran amigo Jerry Balati, que ha estado con nosotros por el espacio de 12 años. Bueno, prometió alguna visita de vez en cuando, como yo también estaré por su programa, seguramente apoyando y compartiendo parte de la música también. Como él lo hará también cuando se decida estar por aquí. Así que bueno, Luisito sigue en controles, como también haciéndonos compañía en los últimos años. Esto viene bien como para reiterar nuevamente al aire el ofrecimiento para todos aquellos que quieran colaborar con nuestro blog, escribir, publicar algunas noticias, comentarios de discos, por qué no acercarse por aquí a compartir música también. No hay que ser un profesional de la radio, fíjate yo. En fin, no hay que ser un profesional de la radio, solamente tener un poquito de entusiasmo y ganas de hacer algo lindo como es esto, es realmente lindo. Hoy hablé con Beto, mi hermano, enterado de que a partir de hoy iba a estar solo aquí, así que él dice que va a acompañar de vez en cuando. No me molesta estar solo, pero viste, esta cosa de estar entre dos o tres se hace más ameno, se hace más. Uno puede compartir un comentario, intercambiar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que arrancamos recién con el cantante italiano Mario Biondi, un disco dedicado a la música del Brasil, así titulado Brasil. Esto no sonaba mucho a ritmo brasileño, a ritmo carioca, a bossa, ni nada que se le parezca. Bien funky el timita este, pero el resto de los temas sí, ¿no? Incluso en dos de los temas participan Iván Lins, por ejemplo, Daniel Jobim, en el último de los temas. Y bueno, un repertorio bien brasilero, al estilo Mario Biondi, que es un cantante, ustedes lo escucharon, ¿no? Una voz realmente potente. Se lo compara muchísimo con Barry White, por ejemplo, ¿no? Esa voz repotente del morocho. Y bueno, con sus anteriores discos, que por aquí han pasado algunos de ellos, su repertorio es más bien muy, muy, muy, muy comercial, si se quiere. Con esa voz quizá tendría un destino diferente, en manos seguramente de algún otro productor. Pero bueno, le va bien con esta onda así más comercial. Y bueno, llevadero, un poquito entretenido, pero nada más, Mario Biondi. Brasil publicó Colombia el último 9 de marzo de este año 2018. Bien, digamos los teléfonos. Estamos en un celular que es solamente Paraguay, Paraguay. El 1558-4646. 1558-4646, solamente para mensajes de WhatsApp. Y después los teléfonos de la radio, 424-267, 424-267, 421-754. Estamos también en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, ahí publicando las tapas de los discos. Hoy vamos a ver cómo hago, porque viste, todo de esto se encargaba el Herbie. Así que por ahí no pueden ir saliendo las tapas un poquito atrasado con respecto a lo que está saliendo al aire. Bueno, también podés visitar nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, allí está la programación y algunas otras cositas, como decíamos la vez pasada. También tenemos plantilla nueva del blog con estética mejorada. Así que bueno. Bien, sigamos. Se fue esto. Tric. Vamos a ir con esto que me gustó muchísimo. Una sorpresa realmente agradable. La última producción discográfica del famosísimo grupo vocal neoyorquino Manhattan Transfer. The Junction, el cruce. El empalme. ¿Qué tiene que ver esto con el cruce, el empalme? Es este entrecruzamiento, ¿no? De dos momentos muy, muy particulares, como fue el haber estado cuatro años, que fue en el año 2014 que falleció su creador. Y una de las voces del grupo y creador del grupo allá por el año 60 o 69, creo, no recuerdo bien.

Bueno, lindísimo lo que escuchamos. Se habrán reconocido los acordes de este basado en el original de Herbie Hancock. Por acá estaba mirando, año 76, publicó Herbie Hancock en su álbum Secrets, este Cantaloupe Island, del cual se hizo una versión que sonaba muchísimo por la radio hace algunos añitos atrás. Una versión de este Cantaloupe en un ritmo de rap, así, por el grupo U3. Del cual el grupo vocal de Manhattan Transfer hace una acomodación, unos arreglos, y lo retitula Cantaloupe Flip Out, una interpretación realmente lindísima, con la calidad de siempre, ¿no? Ustedes habrán escuchado qué fresco que suenan este grupo, realmente fenomenal. Y bueno, por aquí hay algunas cositas que los propios integrantes del grupo mencionan con respecto a esto. El disco, para decir algo que me quedó colgadito por ahí, el disco fue producido por el 5 veces ganador del Grammy, Mervyn Warren, y de común acuerdo con el grupo han intentado mantener la línea, obviamente, ¿no? Suenan, y cual fuera el ritmo o el repertorio, suenan a los Manhattan Transfer, ¿no? Ineludiblemente, inequívocamente. Pero han intentado también sonar un poquito más contemporáneo a sus discos anteriores. Y en eso tiene mucho que ver el ganador del 5 veces ganador del Grammy, Mervyn Warren, como la propia agrupación comenta. Además dicen, el concepto, esto es palabras de Alan Paul, uno de los integrantes originales del grupo, el concepto detrás de The Junction es este lugar de encuentro especial, una unión que fusiona nuestro legado musical de 4 décadas y media con algo nuevo. No fue exactamente una transición perfecta, porque Tim, por Tim Hubsell, es irreemplazable. Él y Trist, su nueva incorporación, son cantantes muy diferentes. No buscábamos reemplazar la personalidad única de Tim, pero encontramos en Trist a alguien que pudiera añadir un nuevo elemento al grupo y cuidar el fondo del cuarteto con su verdadero bajo. Después, Janis Siegel, una de las voces femeninas, dice: es un juego totalmente diferente, pero creemos que sigue siendo musicalmente muy viable y emocionante, ¿no? Obviamente que sí. El nuevo aporte de la nueva incorporación, en reemplazo del fallecido Tim Hubsell, ciertamente le añade un toque bien acorde al estilo y a la estética del grupo. Realmente lindo, ¿eh? The Junction, publicó BMG, marzo 30, año 2018, de Manhattan Transfer. Bueno, sigamos. ¿Qué tengo por aquí? Voy a ir medio apuradito porque traje mucho y no quiero dejar nada afuera porque está bastante jugosa la programación para el día de hoy. De este muchacho no puedo hablar mucho porque su página web adolece de información, apenas la mínima, tanto en su web personal como en la del sello discográfico. Tantas veces hemos hablado de esto, pareciera como que a muchos no le importa, ¿no? Mucho más deberían, ¿no? Porque es un grupo nuevo, es un músico que suena muchísimo por Europa, que ha grabado apenas 4 discos como grupo. Hablamos de él, Daniel Carson Trio, 5 discos, porque este justamente se llama 5, en referencia a su 5º álbum como grupo, de la mano de el pianista sueco Daniel Carson. Es muy poca la información que hay. Obviamente que siempre nos quedamos con lo que suena, ¿no? Que su carta de presentación, su sonido. Yo decía en el blog que lo he escuchado en otros discos, incluso discos que han pasado por aquí. Por algún momentito por ahí suena como zafar, ¿no? Del influjo EST, aquel legendario grupo trío EST, liderado por Esbjörn Svensson, quien a su fallecimiento, a su trágica muerte en un accidente deportivo, obviamente que desapareció, de esto ya hace algunos años. Y bueno, como contemporáneo, como paisano, y como joven grupo, como joven trío, no pueden, y siendo europeos también, no pueden zafar de la influencia y del influjo de ese tema. Por aquí suena, por momentos, algo así como un aire a ST. Pero el grupo ha dejado bien claro su posición y su estética musical a lo largo de estos apenas 5 discos, y lo festejan de esta manera, publicando 5, así pelado, 5. ¿Cuál es el número de la totalidad de sus discos como grupo? Daniel Carson Trio, 5, publicó el sello Brass and Gnaster el 23 de marzo último pasado. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo lo que escuchamos, ¿eh? Daniel Carlson Trio, Five, su quinto álbum como trío, liderado por el pianista sueco Daniel Carlson. Completan el trío Christian Spearing con trabajo y Fredrik Rosvik, batería y percusión. Publicó Brass and Naster el 23 de marzo último pasado. Todos discos muy fresquitos los que hemos traído hasta hoy. Hasta ahora hoy, quiero decir. Por ahí, un poquito más adelante, vamos a reflotar la sección Desempolvando el Vinilo, con un viejo disco de otro gran guitarrista, uno de mis preferidos, el guitarrista noruego Terje Rypdal. Bueno, muy poco decíamos que hay para contar acerca de este grupo. No se han preocupado mucho de poner la suficiente data en su propia web, pero un grupo que ha traspasado la frontera de su propio país para invadir Europa toda, llevándose importantes premios, no solamente a nivel local, su país, sino en Europa, y también ha recibido elogios de otra meca del jazz en territorio europeo, como es en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, Daniel Carlson Trio. Algunas otras cositas hemos pasado de ellos en nuestro espacio. Apenas 5 discos, decíamos, publicados hasta ahora por el pianista sueco Daniel Carlson. Bien, vamos a seguir con esto. Esto me gustó, pero realmente mucho. El otro guitarrista, guitarrista francés, Romain Pilon. Romain Pilon publicó su, creo que, cuarto disco, también muy, muy, muy reciente su carrera discográfica. El guitarrista francés, nacido en Grenoble, muy jovencito él, publicó para el sello Jazz People el 30 de marzo, también hace muy poquitos días, Cooper, junto a Fred Pascua en batería, Tony Pillman en piano eléctrico, sintetizadores, bueno, Romain Pilon en guitarra y además componiendo la totalidad de los temas. Pierre de Bethmann, el pianista, el gran pianista que también aquí participa como músico invitado solamente en dos temas, y el gran también saxofonista tenor estadounidense Seamus Blake, que participa en 3 temas. Este gran guitarrista, tuvo una experiencia realmente formidable, ganó una beca para ir a estudiar, como tantísimos otros, a territorio estadounidense, específicamente en la Berkeley. Allí conoce a Pat Messini, en los momentos en que Pat era profe de allí del instituto o de la escuela, y bueno, fue elegido dentro de la podría decirse la cátedra, o el, sí, la cátedra de guitarra, podría decirse de esa manera, no sabría especificarla bien, o el departamento de guitarra, podría decirse también. Fue elegido de entre 1000 guitarristas pertenecientes a ese departamento para formar parte de los talleres del gran guitarrista Pat Messini. Después de un tiempo de tocar con grandes músicos de la escena jazzera local, allí en los Estados Unidos, de estar un tiempito también en Nueva York, la gran meca del jazz para todos los músicos, decidió volver a su tierra, a Francia, y ahí está desarrollando una gran carrera con una crítica realmente impresionante. Basta con escuchar este es su último disco. Estoy recopilando sus anteriores, pero me impresionó este Cooper, por Romain Pilon, publicó Jazz People el 30 de marzo de este año. Romain Pilon. Thank you. Bueno, fenomenal, ¿eh? Escuchábamos a Romain Pilon. Cooper publicó Jazz People el 30 de marzo último pasado. Tripping, el segundo corte de 8 que tiene este disco. Fred Pascua, batería. Tony Paleman, piano eléctrico, sintetizadores, teclados. Romain Pilon, guitarra y la totalidad de las composiciones. Como músicos invitados, el pianista francés Pierre de Bethmann en dos temas y el saxofonista estadounidense Seamus Blake. Con toda la posibilidad de realmente hacer una carrera fenomenal en los Estados Unidos, allí grabó un disco que tuvo las máximas calificaciones para músicos jóvenes, para músicos recién iniciados que se pueden obtener. Decidió volver a su tierra, a Francia, y allí continuar con su carrera musical. Como decíamos, luego de haber impresionado al propio Pat Metheny, y como decíamos, ¿no?, con toda la posibilidad de llevar adelante una carrera como tantísimos otros músicos que han decidido quedarse, ¿no?, ahí en la meca del jazz, en la meca de las oportunidades, y obviamente también donde están las discográficas que seguramente se pelean, ¿no?, por los nuevos y grandes talentos. Bueno, le habrá tirado un poquito la tierra, pero allí el hombre volvió y grabó este disco realmente fenomenal, Cooper, su cuarto álbum como líder. Estoy, como decíamos anteriormente, recopilando sus anteriores discos con una crítica formidable también para poder pasarlos en adelante. Bueno, también es un reconocido profe y tuvo una exitosa carrera también como youtuber, ¿no? Porque, bueno, ahí colgó cantidad de clases magistrales de guitarra y, bueno, millones de visitas y miles de descargas de sus videos y de sus manuales en PDF. También lo marcan como un reconocido profesor. Bien, Romain Pilon, Cooper, Jazz People, 30 de marzo, año 2018. Vamos a seguirlo a este muchacho de cerquita, ¿eh? Por acá tenemos otro, un gran guitarrista también, que también tuvo su, una caricia de este monstruo de la guitarra, que es el guitarrista estadounidense Pat Metheny. Como decimos muchísimas veces, la crítica lo ha mencionado, lo ha colocado como el mejor guitarrista de jazz vivo, para diferenciar de otros grandes, ¿no?, que a lo largo de la historia también han hecho lo suyo. Pat Metheny ha dicho de este muchacho Mike Moreno que, a ver, déjame ver por acá, ¿dónde lo tengo? Un tipo realmente talentoso que me impresionó más allá de las notas, me impresionó por su sentimiento general y por lo que está buscando. La revista Jazz Times, esto lo dijo para una nota que la revista estadounidense Jazz Times le hizo al gran Pat, y él mencionó a Mike Moreno de esta manera. La propia revista Jazz Times lo describe el sonido de Moreno como lírico, conteniendo un fraseo espacioso y un tono luminoso. Realmente impresionante lo de este muchacho Mike Moreno, que para el sello Criss Cross grabó 343 el 12 de octubre del año pasado, 2017, con Doug Weiss en contrabajo y Kendy Scott en batería. Mike Moreno. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, lindísimo, ¿eh? Fantástico este muchacho, 39 años, para Mike Moreno. 343 es su última publicación y su tercera para el sello Criss Cross. El 12 de octubre del año 2017, junto a Doug Weiss en contrabajo y Clendy Scott en batería. El sello Criss Cross, muy afamado sello, pero tengo que decir que tiene una web tan fea, pero aparte con tan poca información, es realmente añeja, ¿no? La estética de él, sigo Criss Cross, se ve que no le debe importar demasiado, ¿no? Porque es muy prestigioso ese sello. Lo que sí tengo que decir que tiene una estética en cuanto a las tapas de los discos que es muy particular, ¿no? Muy particular. Así como las tapas del sello Blue Note, por ejemplo, solían identificarse a la legua, las tapas del sello Criss Cross también son muy particulares. Bien, fotos así muy directas, usualmente nocturnas. Bien, me gusta la estética, muy simple pero muy, muy particular. Pues hay que, en la escena neoyorquina, el nombre de Mike Moreno pega de una manera, todo el mundo se pelea por tocar con él, por tenerlo como músico de sesión. Y hoy hablábamos acerca de los comentarios de la revista Jazz Times, en las cuales el propio Pat Metheny había tenido comentarios muy elogiosos para con él. Y hay otro columnista de esta prestigiosa revista que escribe y dice que hay muchos otros guitarristas por ahí empujando hacia un ideal moderno, pero ninguno con las coordenadas precisas que Mike Moreno ha trazado. Gran también compositor y arreglador, como por ejemplo el tema que escuchábamos recién, Perhaps, un tema de Charlie Parker, y tantísimos otros temas, ¿no? Hay uno de Michel Legrand, hay uno de Wayne Shorter, ¿qué más? Johnny Mendel también, clásicos, arreglados de una manera fenomenal por este Mike Moreno, este guitarrista, joven guitarrista estadounidense, Mike Moreno. Bien, otro que vamos a seguirlo de cerquita, ¿eh? Está sonando cortina el otro gran pianista y compositor estadounidense, Billy Childs. Rebirth es su última producción discográfica, publicó el sello Macabino el 24 de marzo del año pasado, 2017, prometido como disco completo para el martes que viene, ¿eh? Billy Childs, Rebirth. Está sonando de cortina y lo vamos a ir seguir repasando a lo largo de nuestro espacio. Bueno, te digo, estamos en el 1558-4646, 1558-4646, es un móvil exclusivamente para mensajes de WhatsApp. Los teléfonos de nuestra radio son 424-267-421-754. Estamos saliendo al aire por internet a través de la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. También en nuestro perfil de Facebook, publicando las tapas de los discos, conectándonos con algunos oyentes que por ahí voy a mirar ahora y saludar. Y además también la publicación de nuestra programación en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Ustedes sabrán que estamos en el blues. Helvi Baratti comenzó su propia programación a partir del día de ayer. Radio Caos, un grupo de rock, a puro rock, el Helvi los días miércoles a partir de las 21 horas también por nuestra señal, la FM Raíces 91.7. Obviamente también por internet, ¿no? radiofmraices.com.ar. Bueno, vayamos a esto. Bueno, arrancamos con el Mike Moreno, bien yacero, veníamos un poquito así, medio fusión, arribita, y empezamos a bajar con aires más yaceros con Mike Moreno, y seguimos con esto que vamos a escuchar ahora y algunos temitas más. Después, más adelante, vamos a remontar otro poquito con, te cuento, bien así medio polentón. Bueno, Ariel Andersen, un disco realmente lindísimo para lo que viene después. Jacob Rowe, también con un disco muy esperado, muy promocionado. El guitarrista noruego, otro guitarrista sueco, no, otro guitarrista noruego también, que como decíamos hace un momentito, va a alimentar nuestra sección Desempolvando Vinilo. Hablamos de Tercer Ripdal, con un viejo registro, muy viejo. Algo, lo más nuevito de Henri Dessier, el contrabajista francés. Y también lo último de Yabé, es un grupo húngaro de fusión, con la participación como músico invitado del guitarrista ex Genesis, Stevie Hackett, que se presentó en la ciudad de Buenos Aires hace algunas pocas semanas atrás con su propia agrupación. Ya han grabado dos o tres discos, este es el último, el anterior fue parte de nuestra programación hace un tiempito atrás. Vamos a cerrar con Yavé y Stevie Hackett. Lo que viene ahora es algo que también forma parte de nuestra programación como sección fija, ¿no? Que es, yo sé que no lo había pensado así, pero bien podría ser, ¿por qué no? No tengo las cortinas, es una deuda que tenemos, tengo que preparar cortinas para separar las secciones, pero bien podría ir este para nuestra sección clásico y jazz, jazz y clásica. Hablamos de la última producción discográfica del pianista italiano Enrico Pieranunzi, conocido en el ambiente como el poeta del piano, el poeta italiano del piano, porque el poeta del piano es la referencia ineludible a Bill Evans. El poeta del piano italiano es Enrico Pieranunzi. Enrico Pieranunzi, junto a André Ceccarelli y Diego Imbert, han grabado hace, vienen juntos como trío hace algún, no muchos años. Debutaron con Ménage à Trois, hará un par de años atrás, con un repertorio clásico también. Y esta vuelta se destapan con esto, Monsieur Claude, A Travel with Claude Debussy, un viaje o un paseo con Claude Debussy. Monsieur Claude, señor Claude, en un clarísimo homenaje, obviamente todos arreglos de música de Claude Debussy, porque hace muy poquitos días, a ver qué tengo por aquí, no recuerdo bien la fecha, pero ya lo vi a... Pero che. Bueno, hace muy poquitos días se cumplieron el centenario de nacimiento de Claude Debussy, que falleció en el 90 y... ¡Buah! ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ya me voy a fijar. Bueno, música de Claude Debussy junto a un maestro, como no podía ser de otra manera, Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli, Diego Imbert, Monsieur Claude. Thank you. Bien, la música de Enrico Peranunzi atestigua, ¿no?, este maridaje entre música clásica y jazz, desde siempre que lo hemos comentado, y mucho más en este homenaje que el gran maestro italiano le hace a uno de sus músicos admirados por él, cual es Claude Debussy. Un disco obviamente con música de Claude Debussy. Las composiciones son todas de Enrico Peranunzi, pero basadas en temas en obras de Claude Debussy, como Vals Romantique, Ballade, La Fille o Chevaux de Lins, que en manos de o bajo la visión de Enrico Peranunzi se transforman en Blumantique, L'autre Ballade y Chevaux respectivamente. Bueno, el respeto que el propio Peranunzi le tiene o mantiene hacia Debussy, él mismo lo comenta en las líneas que integran el folleto del disco. Dice: el sentido último de este escrito está simplemente en el deseo de comunicar la admiración incondicional que su arte siempre ha despertado en mí y en mis colaboradores, admiración que la estrecha asistencia de sus composiciones con vistas a la realización de este CD se ha fortalecido aún más. Como decíamos, este disco es un homenaje también y además puesto a la calle, a la venta, en días posteriores al centenario del nacimiento, de la muerte de Claude Debussy, la muerte de Claude Debussy, producida en el año por la que estoy, bueno, si es centenario, saquemos cuenta. No estoy para sacar cuenta, ¿no? Bueno, centenario de la muerte de Claude Debussy. Este homenaje, sentido homenaje del gran Enrico Peronuzzi a su héroe musical Claude Debussy. Bien, por ahí la portada también muy linda, es de un artista italiano que no recuerdo bien el nombre ahora. Sigamos con esto ahora porque estoy viendo la hora y no sé si vamos a llegar. Ari Andersen es un gran contrabajista noruego, por ahí artista del sello SM hace una pila de años. Por ahí alguna de sus discografías, de algunos de sus discos, con excelente crítica por parte de la crítica especializada, no han despertado demasiado entusiasmo en mí, por eso que hay algunas cosas que no he traído por aquí. Pero básicamente ha pasado muchísimo por aquí este gran contrabajista, compositor noruego Ari Andersen, al frente de sus propios proyectos, como parte de, también de los proyectos de otro, como músico de sesión. Este In-House Science publicó el sello SM el 23 de marzo del año 2018. Bueno, no comenté la fecha de publicación del disco de Peronuzzi, pero es muy reciente también. Todos discos muy, muy nuevitos, muy recientes, los que han compuesto la programación del día de hoy. Este publicó el sello SM el 23 de marzo, último pasado, Ari Andersen In-House Science, junto a el gran baterista italiano Paolo Vinacchia y el tenorista escocés Tommy Smith. Ari Andersen In-House Science. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, lindísimo, ¿eh? No parece, pero es un concierto grabado en vivo el 29 de septiembre del año 2016 en Austria. Muy bien, Ari Landersen, In-House Science, en la Casa de la Ciencia, podría decirse así. Bueno, porque está grabado en una villa, en la Villa Rothstein, que aparentemente es un centro de investigación científica. Un tema que él ha tomado, esta cuestión de la ciencia y de la concientización acerca de la naturaleza, etcétera, etcétera, lo ha llevado también a grabar bajo esa temática otros discos. Por eso que no es casual que haya grabado esto ahí en ese lugar, ¿no? Bien, publicó SM el 23 de marzo, último pasado. Paolo Vinacchia, batería, baterista italiano, pero que vive allí en Noruega hace una pila de años. Y el saxofonista escocés Tommy Smith, muchacho que estaba leyendo por ahí, que a la tempranísima edad de 18 años ya había grabado su primer disco. También otro becado para estudiar en los Estados Unidos. Allí se hizo de grandes amigotes para retornar al territorio europeo ya consagrado. Ariel Andersen contrabajo, Paolo Vinacchia batería, Tommy Smith saxo tenor. Publicó SM, decíamos, tercer álbum del trío. Apenas tercer álbum de trío para el sello SM, pero decíamos que Ari Andersen, viejo amigo de la casa SM, con 50 años, ¿no?, de trayectoria en ese sello discográfico. Lindísimo, pero realmente muy, muy, muy lindo, con muchísimo clima, lo de Ari Andersen. Bueno, estoy viendo la hora y algunas cositas van a quedar afuera. No quiero dejar afuera esto. Hablamos de el guitarrista danés Jacob Rowe. Vieron que como no está Herbie, estoy con los músicos europeos. Lo que pasa es que no está ni siquiera pensado, ¿eh? Sale así, bueno, ¿qué va a hacer? Estaba atrás de este disco porque, bueno, se había hablado muchísimo acerca de él en su momento, inminente lanzamiento, último lanzamiento del guitarrista danés y compositor danés, Jacob Rowe. Returnings, publicó SM el 23 de marzo de este año. Jacob Rowe tiene la enorme particularidad de componer su música con una llegada realmente fenomenal. Está basada básicamente en melodías, en formato canción, pero las melodías en la guitarra y bajo la batuta de Jacob Rowe adquieren una dimensión realmente importante, ¿no? Porque alguien dice, bueno, una melodía, formato canción, ¿cómo va a ser? Una cancioncita. Como desvalorizando el género. Pero escuchar la música de Jacob Rowe, básicamente alimentada por la melodía, es realmente lindísimo. Publicó SM el 23 de marzo de este año, junto a John Christensen en batería, Thomas Morgan en contrabajo, Thomas Morgan, gran contrabajista estadounidense, y Paul Michaelbourne en trompeta, que se luce aquí con ese toque tan melancólico de su trompeta, Paul Michaelbourne. Escuchemos a Jacob Rowe, Returnings. Bueno, muy lindo, es muy conmovedora esta canción para Nikolai, Song for Nikolai, en honor al bajista Nikolai Munch Hansen, fallecido el año pasado, un amigo de la casa de Bro y de Mikkelborg, junto a Paul Mikkelborg, el líder del grupo Jacob Bro, nacido en el año 78, en Copenhague. Se conocen desde muy chiquititos. Por ahí la prensa lo califica a esta dupla como, bueno, como el alma mater, como su hermano del alma, a el trompetista Paul Mikkelborg, que aquí le imprime realmente un tono muy, muy melancólico a este Song for Nikolai, este tema en homenaje al fallecido bajista danés Nikolai Munch Hansen. Decíamos que la música de Jacob Bro está básicamente rodeando la melodía. El propio guitarrista dice: mucha de mi música se construye alrededor de melodías. Mis composiciones son casi como una canción, pero dentro del marco que he creado con una melodía pueden pasar muchas cosas. Constantemente se añaden nuevas capas de música al vocabulario, y cuando tocas, inconscientemente llegas a un nuevo lugar. Típica fórmula de un músico de jazz, pero como decíamos anteriormente, ¿no?, de la mano de este gran compositor y guitarrista, adquiere una dimensión realmente muy conmovedora por la simpleza, ¿no?, por la simpleza y la belleza de la música. Por ahí estaba leyendo algo que lo marqué por acá, donde parte de la crítica de un viejo disco de él. Dice que los paisajes sonoros del trío son dolorosamente hermosos. Los climas realmente impresionantes que genera la música de Jacob Bro es realmente muy, muy, muy particular. Fue miembro, un antiguo miembro de la Electric Bebop Band, del gran baterista ya fallecido, gran baterista estadounidense Paul Motion. Otro, hoy hablábamos, ¿no?, del poeta del piano, Bill Evans, el poeta del piano italiano, Enrico Pieranunzi, y podemos hablar de Paul Motion como el gran poeta de la batería. La métrica, la estética, la música, la poesía de los arreglos musicales del gran baterista Paul Motion han dejado una huella realmente formidable, y fundamentalmente, creo yo, en la música de Jacob Bro cuando él formaba parte de aquella gran banda. Posteriormente pasó a tocar en la banda del trompetista polaco Tomasz Stanko, donde ha grabado con él, y bueno, también su carrera como líder es bastante reciente. Creo yo que en el año 2015, el sello Geffion lanzó su debut como líder, junto a Thomas Morgan y algunos otros integrantes que participan con él aquí. Lo de Motion, decíamos, Jardín del Edén, esa fue su primera aparición junto a la gran agrupación del baterista Paul Motion. Y la última aparición junto a Tomasz Stanko, mencionado anteriormente, Dark Ages, eso fue hace poquitos años atrás también. Bueno, Jacob Bro, Returnings, SM, marzo 23, año 2018, grabado en julio del año 2016. Fenomenal, lindísimo. Pues sabes que estoy dejando algo fuera. Estamos muy sobre la hora. Me queda fuera, Me queda fuera Tercer Riptal, como abriendo o inaugurando la sesión, Desempolvando el vinilo. Anteriormente habíamos también sacado un poquito, reavivado la categoría de clásica y jazz con Enrico Pieranunzi. Quedó lo de Tercer Riptal para la semana que viene. Quedó también lo último de Henri Tessier, Sand Woman, una gran, realmente gran disco, Sand Woman, Mujer de Arena, por Henri Tessier, junto a grandes intérpretes de la escena jazzera francesa, donde destaca la participación del guitarrista Manu Koja. Queda eso. Bueno, nos vamos a ir con esto, me gustó mucho. Cortito, pero bien polentón, lo de Llave. A ver, déjame por aquí, que no lo encuentro. Acá está, no había abierto la data. El grupo húngaro de fusión Llave con Stevie Hackett, no es la primera aparición, ya creo que son la tercera, segunda o tercera vez que graban en vivo y en el estudio. Esta es una colaboración en vivo del ex guitarrista de Genesis, como decíamos hace un momentito, estuvo por aquí en Buenos Aires hace algunas semanas atrás presentando su último trabajo discográfico como líder, del cual yo estuve escuchando, no pude sacarle absolutamente nada, por eso no lo traje. Pero acá suena realmente bien, junto al baterista Gilly Bryan, el baterista de la formación Mesoforte, es una agrupación de fusión islandesa, que también no he traído porque me suena un poquitito así, media muy comercial, media livianonga, pero suena realmente mucho en el ambiente de la agrupación Mesoforte, de la cual Gilly Bryan forma parte de hace muchísimos años. Este grupo Yahvé grabó en vivo este It Is Never The Same Twice, publicó el sello GR 1993 el 15 de febrero de este año. Bueno, la banda son todos unos nombres impronunciables: Gilly Bryan, batería de percusión, Stevie Hackett, guitarra, que es lo que más nos interesa. Yahvé con Stevie Hackett, Gilly Bryan, It Is Never The Same Twice, publicó el sello GR 1993, 15 de febrero del año 2018. Con esto nos vamos, cortito pero bien polentón, lindo, me gustó, para la despedida en el día de hoy, junto a Luisito Cid en controles, quien les habla, Juan Carlos Preus. Lo comprometemos para la semana que viene, el martes, de disco completo, junto a Billy Childs y Rebirth, un disco publicado por el sello Macabino el 24 de marzo del año pasado. Lindo disco, para los martes de disco completo. Y con una programación similar la semana que viene, en vivo, en alrededor de medianoche, en el jueves que viene. Te recomendamos darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por información y algunas otras cositas. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Muchas gracias por estar. Ojalá la hayan pasado re lindo, Adiós.